El Taller de Periodismo Escolar y Radio de St. Gregory College presenta Periodic Santi, expresión radiofónica de sus estudiantes para la comunidad educativa en el contexto de los talleres integrales de la institución de acuerdo a su proyecto educativo institucional. St. Gregory College se ubica en el sector de Reñaca Alto, Viña del Mar, región de Valparaíso. Escuchas Periodic Santi. Periodic Santi. Periodic Santi. Estamos al aire. Oh, hola. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Déjala ahí. Habla fuerte. Hola chicos, aquí nos encontramos en el programa de radio de St. Gregory. Aquí se van a presentar nuestros compañeros. Yo soy Pato. Yo soy Cristian. Yo soy Danae. Yo soy Matías. Hoy día le vamos a hablar sobre nuestro primer boletín, que es de nuestra radio St. Gregory. Chiquillos, ¿usted qué les pareció este boletín? Me parece bien. Lo podríamos sacar al aire. Lo podríamos colocar en el pasillo del colegio y los niños lo podrían ir sacando. Pero yo creo que lo van a pisar. Bueno, lo pueden tirar para el piso. Pero tampoco nos van a hacer tan mal. Hay que pensar bien. Sí. Vamos a darle una revisada. Y se puede ver que tiene hartos dibujos. También sirve para leer, informarte sobre lo que es la radio. Porque mucha gente que no sabe y con este boletín puede saber lo que es la radio. Oye, comentarle a los auditores y auditoras que esto se está grabando en qué parte del Colegio St. Gregory. Más fuerte para que se escuche ahí en el micrófono. Estamos en la biblioteca del Colegio St. Gregory College. Aquí no, todo el anexo. Aquí todo el equipo de producción estamos dando todo para que ustedes nos puedan escuchar hoy día. Entonces, y ahora el Vicente nos va a poner una musiquita. Adelante, Vicente, ponela. ¿Con qué música nos vamos, Vicente? Amorfada de Bad Bunny. Amorfada de Bad Bunny. Espero que la disfruten. Por tan bueno, toda esta mierda tú me hiciste. Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste. Siempre voy a maldecir el día en que naciste, los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día en pesadillas y dolores. Ya yo perdí la fe de que tú mejores. Si después de la lluvia sale el arco iris, pero sin colores, yeah. No quiero que más nadie me hable de amor, ya me cansé. Plazo truco, ya me lo sé. Esos dolores los pasé, yeah. Oye, pues le damos como un número de celular para la radio. Papá, lo están escuchando. Y así nos pueden llamar. Para me hacer importa preguntas. Un pepino. Bueno, ¿cómo? ¿Ya encontraste el tema? Sí. Ese es bueno. Aló, aló. Aló, estamos aquí en Radio San Gregory. El periódico San Gregory. Listo. Ahora el equipo de producción va a poner la música. Adelante. When you say you love me, that made me crazy. Here we go again. Yeah. Don't go look at me with that look in your eye. You really ain't going nowhere without a fight. You can be reasoned with them, don't be. Buenos días, Radio San Gregory. Estamos aquí con nuestro equipo. Estamos con Vicente, Matías, con Cristian, con Pato, que soy yo. Y la última que se presente. Soy Danae. Estamos aquí en Radio San Gregory. Estamos produciendo para que ustedes nos puedan ver. El Cristian está haciendo puras tonterías en el compu. Vicente hace el papel de música. Danae hace el papel de mirar el editorial. El Cristian tiene el papel de hacer puras tonterías. Y el Matías tiene el papel de ser entrevistado. Entrevistado. Tenemos un entrevistado que vamos a entrevistar a Matías. Ahora, para que escuchen un poquito la música de fondo, si no la escucharon, aquí está. Y ahí estamos aquí, el entrevistado. Si quieren hacerle preguntas, le vamos a dar nuestro número de San Gregory para que para que nos puedan mandar preguntas y le podemos hacer el entrevistado. Adiós. Buenos días. Estamos aquí en la radio San Gregory. Estamos con Vicente, Matías, el Cristian que hace puras tonterías, Danae y Pato. Los papeles de cada uno son: Danae está en editorial, Vicente está en la en la radio, de la música. Matías está en entrevistador. Y estamos aquí, vamos a hablar un poquito de Matías. Matías, ¿cómo te empezó a gustar a ti la música? A mí la música me empezó a gustar cuando tenía una edad de 10, 11 años. Cuando una vez pesqué un instrumento de una banda y empecé a tocarlo y vi que como era bueno, yo empecé a dije que esto era para mí. ¿Te empezó a gustar la música? Sí, me empezó a gustar, entonces como era bueno, dije me voy a dedicar a esto. Y Matías, ¿tú has hecho alguna canción en toda tu carrera? ¿O digo, en toda tu vida? Sí, he hecho canciones. Tengo una canción en YouTube. También tengo canciones sin grabar porque también nosotros, como saben, aquí en el Colegio San Gregory, nosotros nos preparamos para una gala de fin de año. Y esa gala es donde tú presentáis todo, si es que hay, porque hay elecciones. Si esa gala tú que hay, tú presentáis tu arte al fin de año. Entonces, ¿lo que has hecho en todo tu año? Todo tu año, todo tu proceso, todas tus canciones. Entonces, ¿y te gustaría ponernos tu canción ahora? Sí. Entonces, Matías, por favor, puedes buscar tu canción y la vamos a poner. Ya. Por mientras que esperamos, vamos a colocar un poquito de música. Esta es la canción de ahora todo ha cambiado, ya no era como antes. Antes éramos cool y ahora son arrogantes. Pero menos yo que sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo. Siendo el mismo, oh, sigo siendo el mismo, oh. Sigo siendo el mismo, ya no creo nada, no me importa nada, de nada, de nada. Todos me dicen qué te pasa, pero yo no tomo importancia ya. Mira lo que pasa en el instrumental, que Matías Urrea va a explotar. ¿Explotar de qué? No sabe de qué, porque soy un misterio que resolver. Mira cómo yo vengo a cantar, yo traigo el freestyle y nadie me puede parar. Sabe que tengo un flow y este flow es animal. Mira, niga, yo vengo a cantar. Mira, niga, yo vengo a rapear. Mira, niga, nadie me puede frenar, porque sabe si me frena voy a chocar. Estoy loco como culao, tirando besos por todos lados. Nadie me puede parar, porque sabe si freno voy a chocar. Estoy loco como culao, tirando versos por todos lados. Nadie me puede parar, porque sabe si freno voy a chocar. Antes éramos cool y ahora son arrogantes. Pero menos yo que sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo. Sigo siendo el mismo. Siendo el mismo, oh, sigo siendo el mismo. Y esta fue la canción de Matías. Matías, ¿nos puedes hablar un poquito de...? Siento que acaban de escuchar. Esa canción yo la hice porque hay mucha gente que no valora mi trabajo, lo que yo he hecho en este último tiempo. Y entonces, para demostrarle que yo soy el mismo. ¿Tú puedes hacer las cosas? Sí, que yo soy el mismo, que porque no, porque tengo un poco de fama, por decirlo así, yo los voy a dejar botados. No, que la gente que yo estoy alrededor mío y empezó esto conmigo, ella va a ser mi familia. Y gente, y esto fue todo. Vamos a hacer un pequeño receso. Vamos con la última pregunta. Ya. Danae, ¿quieres hacer tú la última pregunta? ¿En qué curso vas? Dijeron que eres menor de edad. Yo sí, ahora soy menor de edad, o sea, me falta mucho todavía para ser mayor de edad. Y tengo 26 años, no, mentira, tengo 14 años. Y en la música de este tiempo llevo unos 6, 7 años. ¿Y en qué curso vas? Séptimo básico. Y Matías, ¿cómo te ha ido en tu vida? ¿Te ha ido bien, mal? ¿Has llorado? ¿Has sufrido? Sufrido por amor, sí. Pero como ¿cuántas siempre... veces te han dejado votado? No, votado no, sino que hay gente que no te ve como tú soy y te miran de otra forma. Entonces, esa gente no te sabe valorar. ¿Y se va? Sí, se va. Te mira así como, ay, él gana eso... plata, así que nos va a dejar votado. Sí, eso es, pues esa es la canción. Y gente, vamos a hacer un pequeño receso. Hoy vamos a volver con nuevas preguntas. Hasta el rato, por mientras nuestro DJ va a poner un poquito de música. ¿Con qué nos vamos, Vicente? Matarcito. A mí me gustaría hacer una pregunta. Pero si apaga el micrófono sería mejor, ¿eh? Me presento, yo soy el profesor de este taller. Y me gustaría preguntarte, Matías, sobre el videoclip. Porque lo subiste hace poco, ¿no? El videoclip con la canción. Sí, lo subí hace poco, pero el videoclip no, ese no es el original. Madre. Porque igual tiene sus fallas por ahí. El comienzo. Por ejemplo, ahora voy a sacar, esa ya la saqué, me falta el video. Eso sí, si ustedes quieren, me falta un editor. O sea, eso sí, ahí el número de WhatsApp me dice, yo lo contacto. Me falta un editor porque estoy haciendo una canción romántica. Y esa canción romántica necesito editor para hacer el video y sus cámaras. Entonces, si alguien puede, llama al número del San Gregorio. Oye, de pronto para el taller de cine, pues. Llama al teléfono de mi corazón. Vicente tiene algo que... Ahora nos vamos a ir con un temita. Matarcito. Saludos para tía Sandra también, que nos dio la oportunidad para estar en esta sala. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's Y ahora, chicos, aquí acabamos de volver del corto receso del que breve. Tuvimos. ¿Sí? Queremos avisarles también que nuestro colegio está haciendo talleres extraprogramáticos de cine y necesitan un actor. Cualquier cosa, hablar con el número, que hablen por el número de teléfono y así poderlos contactarlos. Y también tenemos varios talleres en este colegio, en el Colegio San Gregory. Tenemos taller de periodismo, que es este. Tenemos taller de música, tenemos taller de varias patinaje. Cosas más. Patinaje, acrobacia. Teatro, acrobacia de circo. Sí, acrobacia y circo está lleno el taller y solo uno de nosotros se pudo meter, el Vicente. De banda también hay, no banda de guerra, no, banda de... Injusticia, queremos pizza. Todas esas cosas. ¿Ya? Quiero matar a Orly, quiero sacar el ojo y después con que se trae. Por favor, señor Mati, hable un poco más fuerte. Hola chicos, Olvi. Hola sí. Chicos, guapísimos aquí. Si quieren un saludo de nuestra radio, nos puedes contactar al número de teléfono que te va a salir. Porque va a ser muy pronto. Nosotros estamos enviando saludos a nuestros compañeros que no pudieron venir hoy. Le enviamos saludos a Matías, lo digo a Diego, que es de tercer año básico del colegio San Gregory, que no pudo venir hoy día, lamentablemente. ¿Y qué más faltó? El Cristian, que se tuvo que ir. Qué bueno que se fue porque está haciendo puras tonterías en el compu. Giovanni. Y también el Giovanni. Lo recordaremos en paz. Como si nada, porque yo no los conozco. Es mi segunda clase aquí. Ya que alguien lo conoce. O sea, primera clase hablando y segunda clase ya grabando con micrófono. ¿Qué? Otro nivel. Sí, totalmente. Porque un señor lo castigaron. Oye, comenta quizá por qué el castigo o te alata. ¿El castigo? Fue por castigo, comportarme mal. No portarse mal, jugar. O sea, uno no se porta mal por portarse mal, sino que juega. Entonces, ahí de los juegos sale la tía y ¿qué están haciendo? Y ahí se arma el carajo. Oye, pero... ¿Tú sentís que de repente hay poco tiempo para jugar, para pasarlo bien? Sí, siento muy poco tiempo porque uno quiere compartir con sus compañeros en las horas de... En el colegio. En la sala. Yo no. Quiere compartir. Después de aquí no hay más recreo, almuerzo, y después a clase, de nuevo. Y después de eso, vamos. Yo creo que debería haber un área de donde se pueda compartir más con los compañeros en vez de los recreos y todo eso. Pueden hablar los que quieran. Y que hubiera una zona de juegos de mesa para jugar. No, corté el audio. Para que saliera un poquito de la retina o para leer un rato. O descansar un rato porque estamos 5 días de la semana escribiendo o estudiando, haciendo cosas del colegio y no tenemos un rato de descanso. Lo único rato de descanso serían los recreos, que serían eso nomás. El primer recreo es de 10 minutos, el segundo 20. Recreo de 20 minutos, el segundo recreo de 20 minutos, 10. De 10 minutos y el último recreo es de media hora. De una hora. Hora de media. Una hora, sí. Ahí abajo de... Y queremos mandarle saludos a todos los auditores que nos están escuchando ahora. Y saludos. Y el Vicente, ¿te podés poner un temazo? Yo quiero mandarle unos saludos primero a la gente que me está escribiendo por WhatsApp. Que me está escribiendo, que sería mi mamá, a la Cata, a Luis Felipe, a ¿La Arce, Cata es tu polola? Al José, a Victoria y a Yona. Un saludo, chiquillo. Polola. ¿Cuál es tu bolola? ¿Cuál es tu bolola? Te tenemos una pregunta. ¿Cuál es tu bolola? ¿Cuál es tu bolola? No, ahora, en esta situación, estoy soltero, así que si alguien también, se puede contactar al número y ahí nos podemos conocer. Chica, tengan cuidado, en la bestia se soltó. Tenemos correo electrónico, niños, niñas. El correo electrónico de es... De adultos. periodismosaintgregory@gmail.com. Entonces ya saben, periodismosaintgregory@gmail.com y ahí pueden escribir si les gustó el programa o si quieren comentar algo del boletín, también pueden hacerlo. Y tienen que elegir el nombre. Tienen que elegir el nombre del boletín. ¿Qué nombre a ustedes les gustaría proponer a los comentarios? En los comentarios. Chicos, chicos, chicos. Aquí vamos a dejarles con un temazo. Poder que por hoy se llama Motorcito. Motorcito. ¿Y con esto nos despedimos o no? Sí. Sí. Entonces despídanse, recuerdan a la gente quién es. 1748. ¿Ah? Soy 1748. O sea, 1748 que se me traba la lengua. Ya. Lo que pasa es que vamos a ir a salir a hacer una entrevista ahora, entonces. ¿Qué? Ya, uno, dos, tres. El temazo. Espere. Temazo. Me quiero despedir. Mi nombre es Matías y para que no se lo olvide, ya. Estoy soltero, disponible para todas las nenas del caserío. Necesito un editor para que edite los videos y así y ahí hablaremos del dinero, la junta de dinero y todo. Pero necesito un editor urgente. La canción. Yo tengo un motorcito que cuando yo lo prendía sonaba. Pirico en la casa. Pirico en la casa. Se me apagó. Y lo pateo. Y lo pateo. Y lo pateo. En la calle ando controlando. Ando en un motorcito calibrando. Ando, las mujeres me la estoy robando. Ando, dime qué es lo que te está pasando. En la calle ando controlando. Ando en un motorcito calibrando. Ando, las mujeres me la estoy robando. Ando, y tú mirando. Cuando lo pongo en una goma, boom, boom, boom, boom, boom, boom. En una goma, boom, boom, boom, boom. Cuando lo pongo en una goma, boom, boom, boom, boom, boom, boom. En una goma, boom, boom, boom, boom. Cuando lo pongo en una goma, boom, boom, boom, boom, boom, boom. En una goma, boom, boom, boom, boom. Cuando lo pongo en una goma, boom, boom, boom, boom, boom, boom. En una goma, boom, boom, boom, boom. Cuando lo pongo en una goma, vienen los policomas. Y si lo acelero, me le voy por una loma. Ellos me encansaron, pero yo le dije toma. Eran como siete y en las manos, toma, toma. Yo tengo un motor que cuando prende no se tranca. Y si lo acelero en la avenida se levanta. Ando con un par de mujeres que parecen plantas. Ya no me dicen lírico, me dicen la volanta. Se me apagó. Y lo pateo. Y lo pateo. Y lo pateo. En la calle ando controlando. Ando en un motorcito calibrando. Ando, las mujeres me la estoy robando. Ando, dime qué es lo que te está pasando. En la calle ando controlando. Ando en un motorcito calibrando. Ando, las mujeres me la estoy robando. Ando, y tú mirando. Cuando lo pongo en una goma, boom, boom, boom, boom, boom, boom. En una goma, boom, boom, boom, boom. Cuando lo pongo en una goma, boom, boom, boom, boom, boom, boom. En una goma, boom, boom, boom, boom. Cuando lo pongo en una goma, boom, boom, boom, boom, boom, boom. En una goma, boom, boom, boom, boom. Cuando lo pongo en una goma, boom, boom, boom, boom, boom, boom. En una goma, boom, boom, boom, boom. Estamos sonando en toda la esquina. Tengo un flow que se ve por encima. No trates de fuerza que te doy con la campesina. Yo sé que tú te clavas cuando el loco se aproxima. Que usted no quiera, tiene que escucharme su bocina. Me quité la gorra y me puse un pañuelo blanco. Me encomiendo a Dios porque yo no creo en los santos. Por eso en la tarima cuando fui yo no me tranco. Y si no estoy en la esquina, fui de un pronto al banco. Se me apagó. Y lo pateo. Y lo pateo. Y lo pateo. Lírico en la casa. Lírico en la casa. Talala Record. Ello RJ. Toto Raxxel. Adriático. Dile que con nosotros no. Simplemente estamos trabajando otro sistema galáctico. Prende ahí. Atome. Otro. Ya, chicos, esto ha sido un nuestro segundo ya episodio de la radio de San Gregory. Queríamos despedirnos para que ustedes estén bien y cuiden a su familia y la ñe. ¿Quieres decir algo más? Yo en realidad les deseo suerte en el amor, en todas las cosas que se propongan, y si se los proponen pueden cumplirlo. Y si quieren, saludo para el próximo episodio de la radio. Nos puedes escribir en nuestro WhatsApp que ya va a estar. Y ahí nosotros te podríamos mandar el saludo que tú quieres y para quien sea. Y recuerden también que el correo electrónico es periódico, o sea, periodismo saintgregory@gmail.com. Anótenlo. Periodismo@saintgregory@gmail.com. a periodismo@gmail.com. Bueno, escucharon. ¿Cómo se llama este programa? Periodic Santi. No, Periodic Santi, sí. Pongan ahí en WhatsApp qué voy a hacer y su canción preferida para ver si nosotros pudiéramos ponerla. Ya ha sido todo por hoy, espero que estén bien. Chao. Sacatagua un montoncito andando con par de lazos. Me tomo y ponte la capucha por los paparazzi. Que tengo una piscina llena de mujeres fáciles. La que se puso bruta, tú sabes. Del coro hay una que me gusta mucho. Que cuando ella lo mueve yo me pongo debilucho. Ese piquete que ella tiene yo no lo he visto mucho. Yo quiero que lo suba, pero que lo suba mucho. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Vamos a ponernos loco, loco. Me gusta como tú lo mueves, mami. Esa cintura a mí me pone loco. Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Vamos a ponernos loco, loco. Como tú lo mueves, mami. Esa cintura a mí me pone loco. Es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa. A mí me gustan las sí, pero que sean de raza. Es una vaina movie pa' que la mami mueva en su chapa. A mí me gustan las sí, pero que sean de raza. Otro way. Otro way. This is Talala Records. JL Music. DJ la zona. Controlando la zona. Prende ahí. Yo no el castillo. El de la R. RJ. Lace Manri. Adriatico. Dile que con nosotros no. Simplemente estamos trabajando a otro sistema galáctico. Guay. Periódico. O sea, periodismo San Gregory. Ahora vamos a escuchar la entrevista. Ahora vamos a escuchar una entrevista. ¿Cómo se llamaba? Estamos aquí con el tío. Periódico. Sí, está grabando. Lo vamos a entrevistar. La primera pregunta, ¿cuántos años lleva como en este trabajo? Inspector. 5 años. ¿5 años? ¿Tanto? Sí. Te lo juro. ¿Y usted tiene familia? Sí. Tengo un hijo que está estudiando acá. ¿Y una esposa? No, no tengo esposa en este momento. Yo tengo tres hijos. Una grande de 20 que está en segundo de la universidad, una niña de 12 que está en octavo, ¿ya? Y mi hijo Vicente que está acá en segundo. Ya. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tengo yo? Sí. Todos los años los tengo yo. No, yo tengo 43. ¿Y usted cómo se calificaría? ¿Joven? ¿Viejo? ¿Cómo se calificaría? O medio, ¿cómo se considera usted? ¿Un adulto joven? Ya. Y la última pregunta, ¿cuál podría ser? ¿Qué clase le gustaba más en su colegio? ¿Cómo? ¿Qué clase le gustaba más? Música, en su obvio que música. Ya. Con esto concluimos nuestra entrevista. Muchas gracias por su tiempo, tío. Tengo el mío, juego por aquí, va a jugar. Muchas gracias por escuchar nuestra radio San Gregorio. Nos vemos el próximo lunes. Bye, que te lleve bien, chao, que no te cae bien. El taller de periodismo escolar y radio de San Gregory College presenta Periodic Santi. Expresión radiofónica de sus estudiantes para la comunidad educativa en el contexto de los talleres integrales de la institución de acuerdo a su proyecto educativo institucional. St. Gregory College se ubica en el sector de Reñaca Alto, Viña del Mar, región de Valparaíso. Escuchas Periodic Santi. Periodic Santi. Periodic Santi.